En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1986, un hombre que comenzó su carrera con la banda Genesis, Don Peter Gabriel, con un temazo del álbum So, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Sledgehammer. Vamos a continuar ahora con Norah Jones y el tema más famoso de su carrera hasta la fecha, una canción que fue Record of the Year, canción del año en los Grammy, parte de su primer álbum, Come Away With Me, del 2002. Aquí está Don't Know Why. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Cause my feeling is just so right.